8 y 9 de la mañana. Arrancamos la segunda hora de esta primera mañana aquí en La Mosquitera. Seguimos haciendo y seguimos contando lo que está pasando y cómo ha sido tema de nuestra agenda y lo que estamos pasando y de la agenda de lo que se está hablando, que es lo que está sucediendo en Bolivia. Y también estas imágenes y esto que deja en claro de qué se trata, ¿no? Este golpe de Estado en Bolivia, que ha sido la quema de la huipala, que ha sido las imágenes de muchos policías cortando la huipala de sus insignias, ¿no? Y dejando solamente las banderas bolivianas, digamos, para tratar de entender también claramente, digamos, qué es lo que está pasando y el racismo que atraviesa este golpe de Estado. Y es por eso que se ha lanzado una campaña para que en cada casa haya una huipala. Estamos en comunicación con Aymara, de Identidad Marrón, colectivo de personas marrones. Le damos los buenos días, Aymara, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. Y bueno, sí, acá estamos. Bien, gracias a vos por respondernos tan temprano. Y bueno, contanos de qué se trata esta campaña. Bueno, la campaña se trata justamente de que haya una huipala en cada casa, viendo las circunstancias que para nosotros los pueblos indígenas, el hecho de que se haya quemado una huipala significa mucho, ¿no? No solamente en el contexto que está atravesando hoy Bolivia, sino que también, digamos, es repensarnos a los pueblos indígenas de lo que es América, porque la huipala hizo la reivindicación justamente de los pueblos indígenas, siendo un símbolo milenario para nosotros. Tal cual. ¿Cómo se ha vivido justamente esto, digamos, este avance sobre esto y estas actitudes con respecto a la huipala y lo que significa avanzar sobre esto? Sí, básicamente viendo un poco y retrocediendo todo lo que ha pasado estos días y en pocos días también, como es esto de Bolivia, por ejemplo, sabemos que antes de ser plurinacional era república, ¿no? República de Bolivia. Uh-huh. Dentro de la República de Bolivia los pueblos indígenas no estaban visibilizados, no eran sujetos de derecho. Cuando hace la reforma de la Constitución, se convierte en Estado Plurinacional de Bolivia, siendo así que los vuelve sujetos de derecho a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, para nosotros, en principio, ser parte de un Estado, porque la huipala, en cierta forma, es preexistente a los Estados, entonces, para nosotros, eso fue, ¿cómo se podría decir?, es sentirse parte del Estado. Uh-huh. Entonces, cuando se quema la huipala, se asume o se autoproclama presidente la señora, esta que no me acuerdo el nombre, de alguna forma con la Biblia, la quema de la huipala, la Biblia como algo no presente. Es como volver a 1492, ¿no? A la conquista, uh-huh. Inclusive agitando solamente la bandera como algo nacional, queremos ser bolivianos, queremos volver al Estado republicano, ¿no? Pero nosotros los indígenas entendemos que el Estado republicano nunca nos ha sido parte. El Estado plurinacional es parte, digamos, y los vuelve sujetos de derecho los pueblos indígenas, que no han sido. Nosotros tenemos 527 años después de la conquista, ¿no? Entonces, para nosotros es un golpe duro esto para los pueblos indígenas y claramente para el pueblo boliviano. Tal cual, me imagino, digamos, se puede entender también, digamos, ver esta reacción tan grande del racismo que hay, pensando que, digamos, no hace mucho estaban excluidos y excluidas directamente del Estado, hace, no sé, 15 años cuando no estaba el Evo, digamos. Claro. Vos sabés que cuando yo soy indígena y entonces yo quería aprender mi lengua, ¿no? Y entonces, bueno, yo cantaba cuando era más chica, yo tenía la transmisión oral, Entonces, cuando iba a Bolivia, cada vez que iba a Bolivia decía, bueno, uy, acá hablan quechua. Entonces, cuando era más chica, entonces decía, bueno, voy a ir a. Le preguntaba, y había como esta negación, ¿no? De, no, no, no, yo no hablo el idioma, o no, no, no, yo nada que ver. Y en Digo, realidad eso es lo sí. que hizo con un pueblo, es darle identidad. Porque cuando uno vuelve después que asume, era decir, sí, yo soy aymara, yo soy quechua, hablo mi lengua, ¿no? Le dio orgullo, le dio dignidad a un pueblo, creo, cuando siendo que el racismo es estructural de los estados también, ¿no? Y vuelve con más fuerza o aparece con más fuerza cuando suceden estos hechos, porque no nos olvidemos que en el año 2008 también se dieron hechos muy parecidos a los que están pasando acá. Claramente, estando en un estado de derecho, hoy no, en esta interrupción de las instituciones, pero sí. Tal cual. Bueno, así que está esta campaña que quieren hacer que en cada casa haya una huipara, digamos, para justamente mostrar todo lo contrario. Contanos cómo viene y más o menos de qué se trata, nuevamente. Sí, la campaña se trata también de visibilizar la huipala en cada casa, pero también para lo que significan los pueblos, digamos. Por eso yo hago memoria que eso hizo un efecto dominó en todo lo que es la vía yala para los pueblos indígenas. Entonces, porque también para nosotros es un representante para los pueblos indígenas, más allá que no sea nuestro presidente como Estado, pero es nuestro representante. Entonces yo pienso que la huipala es, al ser un emblema o un símbolo milenario de los pueblos indígenas, es también decirle, no, es una ofensa a nosotros los pueblos indígenas, sobre todo con el tema de la huipala. Entonces, la campaña es que haya una huipala en cada caso, como algo simbólico para decirle no al golpe de Estado. Tal cual. ¿Cómo en este volver a la identidad, en este volver a la lengua, al orgullo de ser ni más ni menos que quienes son, se ha creado una cuestión que es muy difícil de tirar para atrás ahora, me imagino, en cuanto a lo que quiere hacer estos golpistas, ¿no? Que quieren hacer que todo esté como hace 15, 20 años, digamos, la van a tener muy difícil, seguramente. La verdad que yo la veo complicada de ambas partes. Nos llegan videos porque, bueno, me imagino los videos están viralizados por todos lados de todos los hechos que están pasando en Bolivia, ¿no? La realidad es que también hay un cerco mediático que no está, porque los videos son caseros de las personas que nos llegan. Bueno. Pero digamos, los medios de comunicación dentro de lo que es el Estado argentino, digo, el Estado boliviano, no estarían transmitiendo todos estos hechos que están pasando. Entonces, eso primero que no nos, digamos, para el común digamos, del que está en el territorio, no está tomando contexto, sabe que está pasando algo en la ciudad de La Paz, sabe qué se está pasando, pero por ejemplo el que está más alejado, digamos, no tiene más idea. Hace poco me contaban que las radios solamente pasaban todo lo, o sea, como cosas en contra del gobierno de Evo. Entonces, claro, no todo lo que estaba pasando, ¿no? La quema de la huipala, o sea, entonces hay una cuestión de encubrimiento mediático también de parte de los medios. La verdad que no sé, es algo que todavía no sé qué puede llegar a pasar, porque un minuto pareciera que pasan un montón de cosas y uno está en las redes prestando atención, pero sí, la verdad que no sé qué podría llegar a pasar. Todavía no está muy claro nada, No digamos. está, sí, no, yo no tengo claro nada todavía. Lo último que sabíamos ayer era que la presidenta del Senado iba a ingresar, digamos, a su actividad laboral, pero no la dejaron ingresar, hubo violencia de por medio. Entonces, sí, es como, viste, eso, va pasando, cada minuto pasa algo, y nosotros acá también estamos tratando estar en la, dentro de lo que es las movilizaciones que se están haciendo, así que muy bien. Bueno, hermana, te agradecemos mucho tu tiempo para con la Mosquitera acá en Mendoza y bueno, esperamos que tengas buen día. Bueno, buenos días y no se olviden de colocar una huipala en su casa, que es una acción de decir no al golpe.